4 minutos, seguimos en la mañana kermesera. Ahora vamos a hablar unos minutos con Nahuel Benvenuto, él integra la comisión del Club Matadero. Nahuel, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan, ¿cómo andás? Buenos días, Pablo, buenos días, Lautaro, bien. Nahuel, a ver, contanos, ¿qué ocurrió ayer a la tarde cuando estaban realizando una actividad ahí en la canchita del Matadero? Apareció un grupo de personas y sufrieron agresiones ustedes. Bueno, primero que nada voy a agradecer el llamado para poder contar un poco lo sucedido ayer. Nosotros con el club habíamos tomado la decisión de retomar las actividades de fútbol infantil y fútbol juvenil en el día de ayer. Previo, bueno, un montón de evaluaciones por cuestiones de protocolo, de estatus sanitario. Y bueno, lo habíamos charlado con funcionarios del área también de deportes para ver si podíamos comenzar, nos habían dado el ok. Y bueno, la verdad que lamentablemente fue empañada totalmente el reinicio de actividades por un grupo de personas que está, bueno, están las denuncias, así que lo voy a decir, un grupo de personas correspondiente a la comisión vecinal, correspondiente también a un club de boxeo, a generar, bueno, lo que se puede ver en los videos. La verdad que a nosotros nos descolocó totalmente. Imagínense a los niños y niñas que habían ido con tanto entusiasmo y con tantas ganas de por fin poder hacer una actividad. Bien. ¿Cómo se originó todo? Contanos qué fue lo que ocurrió. Bien. Nosotros, en realidad, desde hace un tiempo, la gente de la comisión vecinal a nosotros nos impide realizar actividades en un espacio público, el único espacio que nos da la posibilidad de hacer una actividad física deportiva acá en el barrio, con la justificación de que, bueno, que ellos son los responsables, los que regulan este espacio, y que quieren que haya un solo club deportivo en el barrio y que, bueno, que ese club sea regulado solo por ellos también, que no sería el nuestro en este caso, ¿no? Y bueno, por eso mismo ayer se presentó, bueno, la presidenta del barrio pidiéndonos que levantemos la actividad porque si no iba a pasar a mayores, que fue lo que terminó desencadenándose después. Fueron cuestión de minutos nomás. Y bueno, todo esto viene a raíz de una disputa que nosotros no logramos entender, de por qué no se puede compartir un espacio. Nosotros habíamos comenzado en el mes de marzo, previo al aislamiento, a la cuarentena, y nos habíamos puesto de acuerdo con ellos, habíamos tenido una reunión, habíamos hablado con la comisión vecinal, en utilizar el predio en distintos horarios. Habíamos acordado, luego en medio de la pandemia ellos nos envían una notificación, una carta diciendo que no podíamos utilizar más el espacio sin ninguna justificación, solo que ellos iban a hacer muchísimas actividades, por eso no iba a haber horario para nosotros. A lo cual, bueno, nosotros fuimos a municipio, les explicamos, porque más allá de que nosotros somos un club, a los pibes no se les cobra una sola cuota mensual, no sé, al contrario. Nosotros intentamos darle lo que no pueden llegar a tener ellos en algún otro club. Y bueno, nos dijeron esto, que el espacio es público, más allá de que haya una comisión vecinal, que se encarga obviamente de cuestiones del barrio, el espacio se podía utilizar tanto el club como la comisión, como cualquier vecino de Santa Rosa. Así que bueno, lo que sucedió ayer fue esto, que la presidenta nos dice que levantemos la actividad, nosotros con todos los niños y niñas, bueno, había unos padres que después, lamentablemente, uno de los padres termina golpeado, termina en el hospital, y bueno, tuvimos que levantar sin duda la actividad, la tuvimos que levantar, y bueno, ahora esperemos resolver, esperemos acordar, a ver, con las autoridades que correspondan. Nahuel, ¿hubo amenazas previas al inicio de la actividad de ayer? Digo, en los días previos, ¿les habían dicho algo? ¿Algún mensaje les habían mandado? En los días previos hubo algunas cuestiones por redes sociales, más que nada. Nosotros logramos hablar en dos oportunidades con ellos. Te digo con ellos porque, a ver, la presidenta de la comisión es la esposa del presidente o del director de la escuela de boxeo, que están en el barrio también, ¿no? Jessica Rossignolo y Héctor Valquinta. Nosotros habíamos logrado hablar en dos oportunidades con ellos, la semana pasada, sin más lejos, donde Bueno, pudimos pulir algunas cuestiones que tenían que ver más que nada con cuestiones personales, que fueron las que se habían publicado en las redes sociales. Y luego con Jessica el día viernes pudimos también mantener una charla donde cada uno puso su postura. Nosotros le hicimos saber, bueno, ella vino media molesta porque se había enterado que íbamos a retomar las actividades y no le habíamos pedido permiso a ella. Nosotros le dijimos que nuestra postura era comenzar porque habíamos hablado con el municipio, habríamos tenido ya el permiso del área de, bueno, que el espacio ese se podía utilizar. Así que bueno, quedó que nos íbamos a juntar con el municipio, no nos pudimos juntar, recién hoy nos vamos a poder juntar después de todo lo sucedido. Pero bueno, desencadenó lo que sucedió. Hay denuncia radicada y tengo entendido, bueno, que la justicia ya detuvo por lo menos a los agresores de ayer. ¿Cómo es el estado de salud de la persona agredida? En el video se ve que le pegan a una mujer en el piso también, con un salvajismo increíble. ¿Cómo es la situación de ellos, los agredidos? Nosotros claramente iniciamos actividades judiciales porque está a la vista lo que sucedió y creemos que nuestra visión de club no es esta, así que bueno, por nuestra parte la iniciamos la actividad. Y después el estado de salud era uno de los padres, como te decía recién, era uno de los padres que fue a acompañar al nene de 6 años por primera vez. Bien, terminó en el hospital porque, bueno, por un montón de golpes, porque le habían quitado el hombro del lugar. Y bueno, y sí, y la mujer que se ve también es mamá del mismo nene este de 6 años, que bueno, es increíble. Creo que las palabras en este caso sobran porque está a la vista que fue lo que sucedió. ¿Cómo está la situación en la comisión vecinal, Nahuel? Digo, hubo elecciones, recién veíamos en algún medio también que la presidenta aseguró que va a renunciar, que va a dejar de dirigir la comisión vecinal. Tengo entendido que la comisión está desde fines del año pasado. Uh-huh. No se lograron hacer elecciones. Uh-huh. Porque fue lista única. Si bien hubo intentos de hacer otra lista, no se llegó. Y bueno, por lista única subió. La verdad que acá ellos han mantenido institucionalmente reuniones con nosotros, una sola reunión allá por el mes de marzo. Habíamos acordado ciertos puntos. Los que recién te mencionaba, coordinar horarios para que cada uno mantuviera su espacio y tiempo para desarrollar sus actividades, pero bueno, está a la vista que hay cuestiones que creo que se resuelven de otra forma, y más cuando sos representante de un espacio, una comisión y de personas sobre todo. Nahuel, vos te criaste en ese barrio, sos vecino del Matadero desde siempre. Yo tengo 29 años y desde los 29 años que vivo acá, que he transitado por distintos grupos de comisiones, de fundaciones, de merenderos, de clubes de fútbol también, y hoy por hoy me toca estar al frente de la comisión directiva de este nuevo club que nace por el mes de febrero de este año. Bien. Y estas situaciones de violencia como las que se vieron ayer, ¿son frecuentes con estas personas ahí en el barrio? Mirá, nosotros la verdad que no habíamos tenido con anterioridad nunca ningún tipo de enfrentamiento, ningún tipo... No, la verdad que no. Me estaría metiendo por ahí en un terreno que no me corresponde si te digo que sucede con otra gente. Uh-huh. Porque yo estoy intentando hablarte desde lo institucional, ¿no? Como comisión vecinal, como bueno, la escuela de boxeo. Pero, bueno, quien ha sucedido así con otras instituciones, hay actividades judiciales por parte de otras instituciones del barrio, la Fundación Huetrache, sin ir más lejos, que bueno, también, porque ellos quieren centralizar toda actividad que suceda en el barrio por la comisión vecinal. Uh-huh. Bueno, obviamente que cada institución tiene su idiosincrasia, su forma de trabajar y que no es incompatible con la comisión vecinal, pero sí, obviamente, tiene que tener su identidad. Claro. ¿Ya están en conocimiento las autoridades de la municipalidad, que son quienes deberán ordenar o poner los puntos sobre esto que ocurrió en un espacio público? Sí, la gente de la municipalidad está al tanto de la situación, está al tanto ya desde hace un tiempo. Nosotros, desde que iniciamos nuestras actividades con el club, que nos hemos sentado para coordinar actividades en conjunto, inmediatamente ayer después de lo sucedido, se comunicaron con nosotros. Bueno, y nos hicieron saber de que les había llegado, obviamente, todo por los medios, los videos y, bueno, toda la noticia. Y nos convocaron para el día de hoy a las 10 de la mañana con las distintas instituciones del barrio para acordar un trabajo más responsable, un trabajo más cómodo, un trabajo más educado, por así decirte. Así que nosotros vamos a continuar en esta línea de trabajo. Nosotros habíamos buscado una opción, y se los comento porque realmente es así, nosotros habíamos buscado una opción de irnos del barrio, que bueno, lamentábamos mucho porque trasladar a niños y niñas fuera del barrio es una complejidad, y nosotros en realidad pensamos nuestra actividad para traerla al barrio y para que puedan aprovecharla los pibes del barrio que no pueden ir a un club alejado de acá, de la zona. Así que sí habíamos pensado en irnos y en retirarnos del barrio para que no se generen estas cosas, pero bueno, sucedieron antes y bueno, y terminó así. Bien, Nahuel, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos minutos con Kermés. No, yo por el momento quiero agradecer a la radio por haberse comunicado, a toda la gente que está escuchando, decirle que el grupo de personas que comprende la comisión directiva del Club Atlético Deportivo Matadero siempre ha optado por el diálogo, siempre ha optado ir por la buena vía, y estamos totalmente, sin duda, en contra de todas las violencias que se dieron ayer, violencia femenina, el hostigamiento, las amenazas, la exposición de los niños y niñas, que la verdad queremos hacer todo lo contrario, y que se termine desencadenando de esta forma realmente nos amargó y nos bajoneó demasiado, porque es volver a luchar contra fantasmas que desde hace tiempo el barrio ha sido etiquetado y marginado. Así que, pero bueno, nosotros acá en el barrio tenemos energías suficientes como para salir adelante, y por el apoyo que nos ha brindado no solamente los padres y madres de integrantes de los niños del club, sino también de la comunidad en general. Así que, bueno, agradecerles a ustedes. Gracias a vos también, Nahuel, que ojalá se solucione y los chicos que son los destinatarios de estas actividades puedan disfrutarlas sin este nivel de violencia que se vivió ayer. Yo estaba pensando en lo que decías vos, de que los padres agredidos era la primera vez que llevaban al niño de 6 años a disfrutar del evento. La primera vez, y son padres que no son, si bien han vivido en el barrio, en este momento les ha tocado una casa, están viviendo por los barrios nuevos y se vinieron de allá para traer a su niño por primera vez, y bueno, y sucedió esto. Qué bárbaro. Bueno, gracias, Nahuel, que tengas buen día. Gracias a ustedes, buen día. Bien, Nahuel Benvenuto, integrante de la comisión directiva del Club Matadero.